y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. En el capítulo 9 vamos a enfocar nuestra atención en el versículo 23. El asunto de enfrentar los problemas de la vida en fe es un asunto tremendamente problemático para nosotros, para todos nosotros. El problema reside en que nuestros problemas son tremendamente visibles, palpables, materiales. Nuestros problemas son como los caballos y los jinetes y los carros de Faraón persiguiendo a los israelitas. Son tremendamente materiales, levantan polvo en el desierto. Y el Dios al cual oramos buscando fe es absolutamente invisible para nuestra materialidad. Imagínense a Moisés orando, levantando sus manos y los ojos al cielo. Parece como si le estuviera hablando al aire, mientras los carros de Faraón siguen acercándose. Y entonces una mano invisible para nuestros ojos, un poder que no podemos palpar, abre las aguas del Mar Rojo y las mantiene abiertas. Y luego, cada vez que enfrentamos problemas, se espera que vivamos así. Dios espera que los cristianos vivamos así. Es difícil. Por eso es difícil entender las palabras de Cristo al padre del endemoniado que liberó del demonio. Se encuentran en Marcos, capítulo 9, versículo 23. Le voy a leer desde el versículo 20 para que agarre usted el sentido de lo que estaba pasando. Escuche. Y se lo trajeron, es decir, al muchacho endemoniado. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora fíjese bien, Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. ¿Se fijó en las palabras del versículo 23? Al que cree, todo le es posible. Ahora queremos entender qué significan esas palabras. Quiero decirle en primer lugar que el Señor no estaba prometiendo absurdos. En otras palabras, no está prometiendo que nosotros tendremos el poder para efectuar milagros. Cuando actuamos en fe y enfrentamos los problemas en fe, podemos ver tremendas soluciones, como las que vio Moisés cuando se abrió delante de sus ojos el Mar Rojo. Pero no las efectuamos nosotros, las efectúa Dios. Nosotros solo creemos. ¿Recuerda cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo? Eso se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 6. Ejercitaron fe. Fe invocando el nombre de Jesús. Le dijeron a aquel cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tomaron la mano y lo levantó Pedro y se afirmaron sus tobillos y anduvo. Pretender que por la fe nosotros podemos hacer milagros es absurdo. Nosotros no podemos hacer ni un milagro. Tan solo podemos creer. Así que el Señor no estaba prometiendo que nosotros tendremos el poder para efectuar milagros. Y otro absurdo que no prometió es que podemos hacer lo que se nos dé la gana tan solo por tener fe. Por ejemplo, es absurdo decir que al que cree le es posible volar personalmente. Es un absurdo eso. Y es absurdo decir que al que cree le es posible respirar debajo del agua. Eso es un absurdo. Y permítame decirle que tentar a Dios o querer tentar a Dios con absurdos es aún ponernos en peligro. Y es una necedad. Por vía de ilustración, déjeme decirle que hay algunos sectarios, conocidos como testigos de Jehová, que pretenden rechazar transfusiones de sangre, pretendiendo que Dios los va a sanar. Eso es absurdo. Es absurdo porque Dios nos ha dado la ciencia médica como un recurso que ha puesto en nuestras manos. Viene de Él. Y en segundo lugar, Dios no procede sobrenaturalmente cuando nos ha dado medios naturales para sanar. Dios utiliza los milagros con gran economía. No los usa a diestra y siniestra. Hablando de sanidad, hablando de sanar, otra cosa que el Señor Jesús no está prometiendo es que habremos de sanar de toda enfermedad simplemente por ejercitar la fe. El Nuevo Testamento nos da testimonio de que los apóstoles no sanaban de toda enfermedad. Basten dos ejemplos. En primer lugar, recuerde que Pablo nunca fue sanado de su aguijón en la carne. Esa era una enfermedad. Vaya por favor a Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Pablo les decía ya a los cristianos de Galacia, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. En otras palabras, era una enfermedad de aspecto repulsivo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el versículo 15 sigue diciendo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, fíjese bien, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En otras palabras, era una enfermedad de aspecto repulsivo que tenía que ver con sus ojos. Y Pablo, de acuerdo con lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9, le pidió a Dios hasta 3 veces en oración que le quitara esa enfermedad. Pero dice en el versículo 9 que Dios le contestó, no. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el ejemplo de Pablo nos muestra que aunque ejercitemos fe, no siempre somos sanados de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios quiere que pasemos por las enfermedades, porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Otro ejemplo es el de Timoteo. En lugar de sanar a Timoteo por medio de la fe, ¿usted cree que a Pablo le faltaba fe o a Timoteo? Pues bien, en lugar de sanar a Timoteo por medio de la fe, le recomendó no tomar agua, sino tomar un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Él se encuentra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Así que el Señor no estaba prometiendo sanarnos de todas las enfermedades por ejercitar fe. Dese usted cuenta que la voluntad de Dios no es que siempre sanemos de nuestras enfermedades. ¿Usted se pregunta, de veras? Déjeme decirle, de veras. Simplemente piense cómo puede reducir eso al absurdo si su voluntad fuera que siempre, por medio de la fe, sanáramos de las enfermedades. Entonces, teóricamente, podríamos nunca morir, porque siempre estaríamos siendo sanados. Igualmente, la voluntad de Dios no es librarnos siempre de los problemas. En lugar de librarnos de los problemas, muchas veces simplemente nos deja pasar por ellos. Tomaos de su mano. Recuerda el Salmo 23, versículo 4, el cual fue escrito por el gran rey de Israel, el rey David. Ahí decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, una posibilidad muy real, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que cuando pasa usted por el valle de la muerte, cuando pasa usted por esos problemas tan tremendos que a veces encara, no se desaliente. Si Dios no quita los problemas de enfrente de usted, no se desaliente, simplemente pase a través de ellos tomados de la mano de Dios. Ahora, si el Señor no está prometiendo absurdos cuando nos dice al que cree todo le es posible, y si tampoco está prometiendo que vamos a sanar de todas nuestras enfermedades, ¿qué es lo que sí está diciendo? Simplemente dice que todo es posible al que cree. Permítame decirle que el que algo sea posible no quiere decir que tiene que ser realizado. Aún en la forma en que hablamos, la posibilidad es diferente de la certeza. Por vía de ilustración, déjeme decirle que es posible que Dios nos libre de morir si una serpiente nos muerde. Sí es posible. A Dios no le falta poder para hacer eso y cualquier otra cosa. Pero no es absolutamente cierto. Pablo fue librado cuando fue mordido por una serpiente porque Dios quería librarlo. Y pienso que cuando Pablo vio a la serpiente colgada de su mano y simplemente la sacudió encima del fuego para quitársela, Pablo estaba procediendo en fe. Pero la voluntad de Dios era liberarlo. Por otro lado, hay manejadores de serpientes que pretenden manejarlas por medio de la fe y frecuentemente terminan muertos. Terminan muertos porque no es la voluntad de Dios que lo tienten de esa manera, porque no es la voluntad de Dios que pongan a prueba su poder simplemente dizque ejercitando fe. Así que, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando decía al que cree todo le es posible? Lo que estaba diciendo es que cuando la voluntad de Dios es que venzamos un problema, al que cree le es posible vencerlo. En otras palabras, cuando la voluntad de Dios es que usted pueda remontar un problema, Dios espera que usted lo haga creyendo. Y si no ejercita fe, entonces no remonta el problema. Déjeme darle una ilustración. Construyendo el templo de nuestra iglesia se nos acabó el dinero y decidimos pedir recursos del Señor. Ya no podíamos dar más. Habíamos dado todo lo que podíamos, cada uno de nosotros. Y esperamos. Obviamente la voluntad de Dios era que resolviéramos ese problema porque nos permitió resolverlo. Una dama desconocida para nosotros me llamó para regalarnos 100,000 pesos. En 1976, eso era muchísimo dinero, como unos 30 millones de ahora, en 1992. Como unos 10,000 dólares. Así que, lo que Jesús estaba diciendo es que al que cree todo le es posible. Pero debemos tomar en cuenta, desde luego, que la voluntad de Dios es que seamos librados de ese problema. En conclusión, quiero decirle que enfrente la vida en fe, confiando en Dios, confiando en su palabra, confiando en su bondad. Cualquier problema que enfrente le será posible conquistarlo. Si la voluntad de Dios es que lo conquiste, lo hará. En él no hay carencia de poder. Y si no es la voluntad de Dios librarlo del problema, lo dejará pasar por el problema, tomado de su mano. Lo que dijo Jesús es verdad. Al que cree, todo le es posible. Gracias por estar en este estudio en esta ocasión, querido amigo. Dios mediante, nos vemos en el siguiente. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.